Bueno, vamos a escuchar entonces esta charla que Paulo Giacobbe mantuvo con María Soledad Escobar, hablando en principio de la protección de testigos que para ella dejó de ser. En septiembre del 2014 me citó al ACA, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuando le mostré todo lo que había pasado en la investigación de la morgue. Bueno, le comenté que me había amenazado varias veces la policía. Me propuse, me llevó con el director de entonces del programa de protección de testigos. Bueno, me metió en el programa, digamos, en principio no sabía mucho de qué se trataba, pero bueno, calculaba que si ellos consideraban que debía ingresar, no me iba a negar. Bueno, estuve en el programa hasta el martes de la semana pasada, que vinieron de Capital a notificarme que me retiraban del programa, sacarme el teléfono que te dan. Y bueno, firmé en disconformidad, haciendo responsable obviamente al Estado Nacional por la integridad física mía y de mi familia, porque en definitiva no existe ningún tipo de información sobre si ellos miden el riesgo o tienen algún parámetro de riesgo, para ya sea para incorporarte como para quitarte, ¿no? Y llamativamente sucede esta situación, se da de retirarme del programa luego de dos eventos. Uno es la publicación de Barbisky en Página 12 de la investigación. Citó como fuente una página que hizo sobre periodismo de datos, pegándole claramente al gobierno actual. Y bueno, esos eventos y la discusión por ahí que ha tenido la página han generado cierta molestia, probablemente, porque a la persona que vino a retirarme del programa le dije, me parecía extraño que vinieran así, de esa manera. Él, de alguna manera, se lo veía así un tanto avergonzado, porque él lo mandaron. Le dije, ¿será porque soy kirchnerista? Y su respuesta fue, todo puede ser. Después le dije, bueno, porque lo saben, ¿no? Y seguramente, me dice, ¿no? Dando a entender que probablemente será un motivo, porque lo lógico hubiera sido que me citaran y que evaluaran toda la situación, ¿no? Después, si se toma una decisión, bueno, no la puede desacatar, es lo que la ley manda y tienen todo el derecho a hacerlo. Pero bueno, se dio eso, digamos, yo de cualquier manera, bueno, el juez Arias lo hizo público, dado que es una señal, más que nada, quizás para intimidar, uno no sabe bien cómo leerlo. Preocupante es el hecho de que también sabemos que hoy por hoy la policía bonaerense no tiene control político. De alguna manera lo hemos visto, por ejemplo, en los hechos donde se les permite solicitar a las personas que se identifiquen. Eso es una cosa, digamos, que tengan que mostrar el documento, cosa que ya de por sí me parece mal. Pero en vez de eso, los ponen contra la pared, los revisan, les abren los bolsos, es decir, los tocan a las personas por portación de cara. Entonces sabemos que se desbocan fácilmente. Y hoy por hoy sabemos que no tienen control político, entonces, y hay mucha gente que seguramente quedó muy enojada, sobre todo la policía, con esto de haber llevado a la gendarmería dentro de una morgue de la provincia, de la policía de la provincia. ¿Al juez Arias también lo, en un operativo lo...? Sí, al juez Arias le han hecho todo. En un momento, en un operativo le pegaron, en otra vez venía por la ruta a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Lo rodearon un montón de patrulleros con la excusa de que habían robado una camioneta como esa, era todo mentira, el juez lo comprobó y lo tuvieron 2 horas con su familia en el medio de la ruta, una cosa insólita. Digamos, hay actitudes de la policía, sabemos que con el juez están muy disgustados y bueno, conmigo naturalmente también, pero bueno, igualmente estoy tranquila hoy por hoy con las cosas que están pasando en el país. Hay gente que se está muriendo de hambre y de frío y eso me tiene bastante más preocupada. Bueno, estábamos escuchando a María Soledad Escobar en una entrevista que le hizo Paulo Giacobbe. Vamos a seguir escuchando audios con lo que ella le dijo a Paulo. Para quienes no hayan leído sobre ella, para quienes no hayan leído el libro que publicó respecto de la morgue de La Plata y de las consecuencias de la inundación, les recomendamos que lo hagan. El libro está agotado, pero a la vez se puede conseguir en la página web de la editorial. Después te vamos a dar los datos, creo que ella los da también en la nota. Pero el libro se llama Inundados la Plata, lo que el agua no encubrió. Lo escribió junto a Gabriel Prosperi y bueno, y da cuenta de lo que vio allí en la morgue, y de lo que pudo verse, que consta en el expediente que lleva el juez Arias, a quien ella señalaba también que sufrió amenazas y estos hechos raros que ocurren alrededor de las personas que denuncian cosas que poca gente se anima a denunciar. Arias justamente corrió a la policía de la provincia e hizo que el operativo en el cementerio lo hiciera, en la morgue del cementerio, la hiciera la gendarmería, ¿no? Por eso Soledad hacía referencia a que una de las cosas que no le perdonan es que la gendarmería haya puesto sus pies allí. Vamos a escuchar qué piensa ella alrededor de la causa de Jorge Julio López y su sospecha de que López podría estar en la morgue, que, visto y considerando cómo están las morgues, no solo en el cementerio de La Plata, también hemos visto algunas cosas de la morgue de la ciudad de Buenos Aires, la verdad es que es un gran lugar para que desaparezca alguien, ¿no? Es un gran lugar para que desaparezca alguien, evidentemente, por lo menos aquí. La escuchamos a Escobar hablando de López. Parte de la investigación que hiciste se publicó en un libro, Lo que el agua no encubrió. Difícil de conseguir. Sí, se agotó. Está libre para bajar por internet. ¿Dónde se puede...? Sedici es el sitio de la universidad donde todo lo que es editado por la Universidad de La Plata está para libre descarga. Decías al principio, cuando empezamos a charlar, que Berbisky había como retomado un poco el tema. Y en un recuadro que había sacado, él mencionaba a cuatro métodos. Uh-huh. Bueno, ya los hablamos, son las oportunidades y está ahí en el libro. Pero lo que mencionaba es un tal Fernández que estaba repetido. Y sí, esto es así. En la pericia de la morgue, imagínate que había más de 62 cadáveres, de adultos, había cuerpos de bebés. Entre perros era un desastre y cuerpos pegados literalmente, ¿no? Pudriéndose a temperatura ambiente. En una de las pericias de uno de los cuerpos, había cuerpos que no tenían rótulo, es decir, que no podías ir a ningún papel. Otros que estaban mal rotulados, ¿sí? Por ejemplo, el cuerpo de un adulto tenía un número, cuando íbamos a los papeles pertenecía a una criatura de 4 años carbonizada. Bueno, realmente un desastre. En uno de los cadáveres, que se notaba que era un cadáver, era totalmente esqueletizado, un cadáver de larga data, tenía un rótulo que tenía el número 13.520 y decía Fernández, ¿no? Cuando vamos a los libros, el número 13.520 correspondía a un tal Matías Cañedo, que había sido entregado al día siguiente, es decir, no era Matías Cañedo. Si avanzábamos en el libro, estamos hablando de la fecha del 26 de septiembre, es decir, unos días después de la desaparición de López, ¿no? Del 2006. Esos números correspondían a septiembre, fines de septiembre del 2006. 13.528 era Enrique Fernández. Enrique Fernández enterrado ya con este procedimiento de inscripciones falsas, inscripciones irregulares con el formulario 25, donde se presenta a la policía y sale como testigo, inscribe la defunción, obtiene la licencia de inhumación y entierra. O sea, no era ni Cañedo ni Fernández, aparentemente de la época de la desaparición de López, es decir, nos sobra un cadáver de esos días. Por lo tanto, a ver, si nos ponemos a pensar que en el caso, por ejemplo, de Luciano Arruga, tanto Arias como yo dijimos, una vez que uno encuentra estos procedimientos, ya no es muy, muy difícil darse cuenta de cómo trabajan, ¿no? Las cosas que hacen. Dijimos que para nosotros Luciano Arruga estaba en un cementerio y era bastante jugado decirlo en ese momento, y a los pocos meses es donde apareció. Bueno, porque lo mismo pensamos que puede haber pasado con Julio López. Pensemos Echecolás, policía bonaerense, morgue policial de la ciudad de La Plata. No es descabellado pensar que fue enterrado con otra identidad, o que quizás sea el cuerpo que estaba ahí en la morgue, el cual tenemos filmado. La pericia de ADN sobre ese cuerpo no dio resultado, yo pedí nuevas medidas, pero la causa quedó trabada por todas las apelaciones de Fiscalía de Estado. Y bueno, entre otras cosas, me acerqué al CELS precisamente para pedir ayuda legal, ¿no? Que se involucre en la causa y de esa manera poder avanzar. ¿Hicieron pericias entonces sobre ese cuerpo? Sí, pero no, los 6 días. Pero no salió el ADN, entonces no se puede contrastar. ¿Qué quiere decir el ADN? Hay que tomar una nueva muestra. Cuando son cuerpos muy degradados, muy viejos, se toma una muestra y a veces se procesa, se consume la muestra y no se obtiene un perfil genético. Es necesario tomar una nueva muestra y hacer el trabajo de nuevo. Eso pasó con 10 cuerpos, entre ellos con este, ¿no? Es un tema, digamos, técnico de la pericia genética. Ahora vamos a escuchar lo que dice María Soledad Escobar respecto no solo de Julio López, sino de Miguel Bru. Pero antes quiero referirme a algo que Pablo le decía allí, de que Berbisky hace un par de meses retomó la causa de la desaparición de Jorge Julio López y para ello citó parte del laburo de Escobar. Yo no quiero naturalizar estas cosas. Berbisky retomó el caso de López porque ya no le importaba, porque ya Scioli no era candidato. Entonces garpaba, o sea, volvía a garpar a hablar de López siendo operador de la oposición. No garpaba cuando era operador del oficialismo, y ese oficialismo tenía como candidato a la persona que estaba a cargo de la provincia durante la desaparición de López, durante la desaparición de Luciana Arruga, en fin. Porque si no, naturalizamos estas cosas y ya está, y nos olvidamos, y ahora Berbisky es el héroe del periodismo de investigación, cuando en realidad es un gran periodista de investigación, que como todos, investiga lo que quiere y lo que no quiere no lo investiga, pero lo que yo creo que no se puede hacer es tomar las causas solo por conveniencias políticas, o tomarlas y abandonarlas, como sucede con los casos de López, con casos como el de Luciano también, que a veces conviene, a veces no conviene, y vamos variando allí la importancia de las causas, que para mucha otra gente tiene importancia siempre, no importa quién esté en el gobierno. A ver qué dice Escobar sobre López, que ya dijo bastante, y también sobre la sospecha de que Miguel Bru podría estar allí. Yo lo único que puedo decir es, había un cuerpo que tenía un número que decía 13.520, sí. Fernández. Sí. Ibas al 13.520 en el libro de entrada y salida de cadáveres y era Matías Cañedo, sí, Cañedo, que había sido entregado a la familia. O sea, Matías, ese 13.520 no era. Fernández avanzaba en las hojas 13.528, es decir, 8 cuerpos que ingresaron a la morgue después. Claro, y Berbisky lo que dice es que es del 2013 ese Fernández. Fue enterrado un cuerpo fue enterrado como Enrique Fernández en el 2013 con este procedimiento. Este procedimiento se arma en el 10 de abril, cuando va en el juez Atencio, con Damián Corta, que era el fiscal de la causa de ese momento, César Albarracín, subsecretario de Política Criminal, mano derecha de Casal, el jefe de la asesoría pericial de la dependiente de la corte, un montón de personas hacen una puesta en escena después de que no lo habían dejado ingresar a Arias. De la pericia informática, ¿qué surgió? Aparte, que fueron por orden de Casal y lo dejan escrito en un acta, y un ministro no puede ordenar una pericia en el marco de una causa penal donde no es parte, no es ni denunciante, ni es imputado, ni, o sea, no puede pedir una pericia, pero ellos, juez de garantías, va igual, porque lo ordena un ministro. En la provincia de Buenos Aires todo es posible. En ese momento, de la pericia informática, ¿qué surge? Que mientras en una de las computadoras le abren el acta de esa inspección ocular, que fue una farsa, en otra computadora crean un archivo, lo llaman archivo fantasma, y ponen un listado de 56 cuerpos. Imaginativos, además, para los niños. Sí, eran esto, tan impunidad. Entonces, ese Fernández estaba en ese archivo, ¿sí? Y correspondía a una persona que había ingresado, que era 13.528, pero había sido enterrado. Entonces, no quiere decir que murió en el 2013. No. Lo entierran en el 2013. Claro. Además, tenías cuerpos de distintas épocas, o sea, de distintos años. Había cuerpos de bebés con el número 10.000. Y el 13.520 ahora no sabemos dónde estaba. El 13.520 era Matías Cañedo, que fue entregado a su familia. O sea, como la mayoría de los cuerpos ingresan a la morgue. El 13.520 Fernández. 13.520 era Cañedo, no está. Fernández está enterrado en el cementerio, sí, que era el 13.528. Justo un poquito más adelante, ¿sí? En los números, eran 8 cuerpos después que el 13.520. Y ese que estaba ahí, pero no era ninguno de los dos. ¿Ahora dónde está? Que hicieron las pericias, como me dijiste. Está en la morgue. Está en la morgue. Ese cuerpo quedó presentado con... O sea, parte de la pericia consistía en... Los cuerpos de Benítez los ponían en una bolsa mortuoria, ¿sí? Y lo presentaban con un número de la pericia de gendarmería. O sea, el juez Arias ha autorizado la inhumación de algunos cuerpos que fueran reclamados por familiares, ¿sí? Que no eran tan antiguos y que lo estaban reclamando y las fiscalías no se los entregaban, bueno, un desastre, o sea, el juez Arias trató de poner orden en eso, pero ese cuerpo debería estar, digamos, yo no volví a la morgue, presentado en una bolsa mortuoria en gendarmería. Ya digo, no era ni Matías Cañedo, ni Fernández, no sabemos si el que enterraron como Fernández era quién era tampoco, o sea, es un descontrol. De esas fechas sobra un cuerpo en los papeles. 2006. Fines de septiembre de 2006, en los papeles está sobrando un cuerpo. Eso es lo que uno tiende a hacer pensar de que podría llegar a ser vinculado a Julio López, ¿no? Y lo mismo pasa con Bru, con Miguel Bru. Y lo que pasa es que Miguel Bru es del año 92. Para investigar. Y pensemos que si fue enterrado o como NN o con otra identidad, después de 5 años van a osario común los restos. Entonces es muy difícil. Se puede investigar a través de los papeles. Se puede investigar, pero debería comprobar, encontrar el cuerpo es técnicamente es muy, muy, muy difícil. O sea, la inversión para eso. ¿De los papeles surge algún...? De los papeles sí, siempre surgen. NNs que han ingresado con días, que han quedado como NNs días posteriores. Rosa Ruiz dijo que estuvo en la morgue. Sí, yo hablé con ella. Lo que pasa es que la investigación habría que hacerla digitalizando un montón de datos, empezando a hacer cruces con el registro de las personas, hospitales. Ir chequeando que los casos que están en los papeles tienen un correlato con de dónde vienen, si están en la causa penal, si vienen de un hospital, ese cuerpo, realmente esa persona ya está registrada en el hospital, o sea, es una investigación que habría que encarar muy grande como un equipo de gente, ¿no? Tremendo. Pero no solo eso, parece que hay NNs que tienen nombre. Encontré 2 personas que fueron identificadas por huellas, por la policía, y que una fue enterrada como NN, la otra estaba todavía, tenía todo listo para enterrarlo, se llama Miguel Avellaneda, y no encontré familiares, no es de acá. Pero fue identificado y inscripto como NN. O sea, tenían el nombre y le ponían NN. Y eso hicieron con el caso Madrid, que sí, yo tardé 4 horas en encontrar a la familia que estaban buscando al padre hacía 2 años y medio. Lo que pasa es que nunca hicieron denuncia. Gente humilde, no todo el mundo sabe que tiene que hacer una causa de averiguación paradero. Por ahí pensaban que el padre se había ido al sur porque otra vez se había ido al sur un tiempo, pero ya los hijos estaban bastante preocupados porque no tenían contacto. La hija, de hecho, el día de la inundación buscó por todos lados, o sea, como pudo. No, es un hombre que murió en enero del 2012, ingresa a la morgue policial, o sea, teóricamente lo atropella un tren. Teóricamente digo porque la autopsia le da golpes en el costado del cuerpo, pero no. Una persona cuando se suicida, se tira con un tren, los cuerpos quedan, digamos, de otra forma. Entonces, llamativo, es una persona que aparentemente tendría algún inconveniente con la policía también. Pero bueno, ingresa a la morgue, lo identifican por huellas, no buscan. Yo tardé 4 horas en encontrar a la familia. Imagínate, si yo sola tardé 4 horas, la policía hubiera tardado 5 segundos. Y tuve que darles la noticia y todavía se presentaron, hicieron una causa y todavía no pudieron exhumar los restos. Bueno, dejamos de hablar de cuerpos maltratados, de personas con nombre a la que el poder se los quita, además de asesinarlos, o de personas enterradas como NN que después reciben un nombre que no se corresponde con el nombre que tuvieron en sus vidas, después de todos esos maltratos de parte de los hijos de puta que están en el poder ahora, antes, quizás mañana. Vamos a escuchar de esta entrevista que Pablo Giacobbe hizo con María Soledad Escobar, lo que tiene ella para decir sobre otro tema importante, que trata en todo caso de otro tipo de muertos, que aparecen en los placares de aquellos que tienen mucha guita y están dentro de lo que se conoce como los Panama Papers. El último informe que lancé en el Revelador se llama de Swiss Leaks a Panama Papers. Poca gente sabe de la lista Falciani, quién es Hervé Falciani. Sí, sabe, sí les quedó en la mente solamente un dato, que es 4.040 cuentas, que no son 4.040 cuentas, son 4.040 clientes, que según la lista Falciani en realidad son 4.600. La FIP, después de investigar, dice el número 4.040, que quedó en la mente de los argentinos. Si uno va a la denuncia de Echegaray, dice 4.040 clientes. No es lo mismo clientes que cuentas, ¿sí? En realidad cuentas son menos, porque vos tenés varios clientes que son titulares de la misma cuenta, por ejemplo, ¿sí? O sea, en el mundo offshore las cosas no serán como la vida natural de uno que suele tener una sola cuenta en el banco, ¿sí? O ellos pueden tener varias, o muchos son dueños de una. Las ecuaciones son distintas en el mundo offshore. Bueno, parto de lo que es la lista Falciani, porque es, vos fíjate, un dato curioso de Panama Papers, que a pesar de tener 11 millones y medio de documentos, el ICIG, el Consorcio de Investigadores, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, al cual pertenece Nahuel Panamón, al cual pertenece Santoro de Clarín, que son los que han investigado, Panama Papers no te da un número. Panama Papers te dice quién es, pero nunca te dice un cuánto. Y no es que en esos 11 millones de documentos no figuren números, es que no te los van a mostrar. A diferencia de Swiss Leaks, que además de decir algo de quién, es muy poquito, lo más importante que da es el cuánto. En un periodo de 142 días toma los montos máximos que había en 2000, alrededor de 2000 y pico de cuentas donde hay argentinos vinculados. Ese número da 3.505 millones de dólares. Solamente menos del 1% de esos clientes había declarado ante la FIP que tenía una cuenta en Suiza. Ni siquiera sabemos si habían declarado el monto correcto, pero por lo menos menos del 1%. Es decir, todo el resto es plata que surge o de lavado de dinero, de evasión impositiva, o sea, es plata asociada a delitos, es la que quieren blanquear ahora, digamos. 3.505 millones de pesos en un solo banco, ¿sí? En un solo banco en Suiza. Yo cuento cuántos bancos hay en el mundo y después cómo hace el CEFIDAR, que es el Centro de Investigación para el Desarrollo de la Argentina de Economía, que Macri cerró, le quitaron todo el financiamiento, de cómo se estima la fuga. Hay distintos métodos para estimar cuánto se fuga. Yo traté de tomar los más conservadores o los que daban en el medio, para hacer un análisis de cuánto dinero tenemos los argentinos, digo, pero para mí es de todos los argentinos, que un argentino gane dinero con el trabajo argentino en el suelo argentino y se lo lleve afuera y encima evade impuestos. Yo creo que el dinero es nuestro. Bueno, la estimación de cuánto hablamos, y ronda hoy los 400.000 millones de dólares, es decir, un PBI entero de la Argentina. Y paradójicamente la gente le llena la cabeza con hechos de corrupción, que por los montos hablamos de centavos, que no digo que haya que disculpar ningún hecho de corrupción, no se malinterprete, pero en realidad tendríamos que estar mucho más preocupados por todo el dinero que se ha evadido, porque ese dinero es salud, es educación, es vivienda. Si ese dinero se invirtiera en el aparato productivo, no habría ningún argentino sin trabajo. Argentina, yo lo que demuestro es que Argentina es un país rico que ha sido empobrecido por estos procedimientos de fugar capitales. Argentina produce muchísimo y se fugan en los últimos, del año 2011 a 2013, promedio por día 41 millones de dólares, promedio diario. Nadie tiene noción de esos números y de lo que significan. Bueno, trato de ponerlo en contexto y explicar en ese informe qué nos dijo Swiss Leaks, qué puerta nos abrió, y luego informes que son muy técnicos, económicos, traducirlos para que en un contexto la gente más razonable para el común de la gente se entienda. Bueno, retomaremos seguramente alguna otra charla con Escobar. Evidentemente tiene muchas cosas para decir, no solo sobre aquella investigación, sino también sobre algunas cosas que están pasando ahora.